el 31 de octubre de 1941 y falleció, como decías, en Caracas en ese accidente de tránsito el 16 de febrero de 1985. Este cantor del pueblo venezolano, que su nombre es Alí Rafael Primera Rosell, hijo de Antonio Primera y Carmen Adela Rosell. Los padres lo bautizaron como Elí Rafael y lo apodan luego Alí para sus abuelos, que eran árabes. Tras la muerte de su padre, Alí acompañó a su madre y a sus dos hermanos en distintos pueblos de la península de Paraguaná, y dada la miseria en la que vivían, se desempeña en varios trabajos desde muy joven. Comenzó de limpiabotas a los 6 años, fue hasta boxeador, trabajos que nunca le frenaron sus estudios. Allá por el 60 se trasladan a Caracas y se inscribió en el Liceo Caracas para completar su educación. En el 64 culmina el bachillerato, se integra a la Universidad Central de Venezuela para estudiar química. Conoce más tarde a su esposa, Sol Muset, con la cual tiene 4 hijos, Sandino, y lo conocimos ahí, estuvo por la radio, Servando, Florentino y Juan Simón. Y tenía 2 hijas con su pareja anterior, Tarija Osenius, en su viaje a Suecia. María Fernanda, a quien dedicó Los pies de mi niña, y María Ángela, para quien compuso La piel de mi niña huele a caramelo. Además, tuvo otro hijo con la venezolana Noelia Pérez, que se llama Jorge Primera Pérez. Su etapa de compositor y cantante la inició con los estudios universitarios. Sus primeras composiciones fueron Humanidad y No basta rezar. Entre el 69 y el 73 permaneció en Europa a raíz de una beca que le otorgó el Partido Comunista Venezolano en el 68 para continuar sus estudios en Rumania, los estudios en tecnología del petróleo, que era lo que se necesitaban técnicos en Venezuela. En un estudio en Alemania grabó su primer disco, que tituló Gente de mi tierra. Las composiciones en general de Alí acopian, podemos decir, el sufrimiento del pueblo desgastado por la pobreza y la desigualdad social, por lo que impregna en el sentir de la gente y se convierte así en el cantor del pueblo, apodo con el que se lo identifica desde entonces. Es escuchar a Alí Primera hoy, es, parece que les describió con los problemas sociales que tiene hoy nuestros pueblos de América Latina. Exacto. Tuvo su propio sello discográfico, se llamó Cigarrón, para poder difundir sus creaciones musicales y las de otros cantautores populares. Como decía, se militó en la Juventud Comunista de Venezuela, colaboró con el Partido Movimiento al Socialismo, y trabajó en la primer campaña electoral de José Vicente Rangel, que luego fue ministro del gobierno de Hugo Chávez, el conocido, además la radio tuvo el... Que falleciera recientemente. Falleció el año pasado, ¿no? Sí, sí. Ya en el 70 ya figuraba como uno de los principales compositores y cantantes populares de América Latina. Desde el 73 hasta su muerte había grabado 13 discos de larga duración y participó en numerosos festivales en toda América Latina. El estilo musical, que puede ser la música popular folclórica, también se identificaba como canción protesta, pero para él era la canción necesaria. Así él se autodenominaba su creación musical. Pero son 11:15 pasaditas, podemos escuchar la palabra en la voz del mismo Alí Primera, en algunas entrevistas. Es una recopilación de distintas declaraciones que fue dando allá por la década del 70 a los medios de prensa. Sí, y hay alguna partecita de algún discurso que realizaba también, algún discurso político en algún acto. Escuchamos esos testimonios, Adriana. Cuando yo le canto a alguien que ha simplemente cambiado de paisaje, es precisamente porque nos ha dejado mucha vida. Y el Madera, Aquiles, César Rengifo, Jorge, el Che, Alberto Lovera, Simón Bolívar, nos han dejado vida, nos han dejado por qué seguir luchando. Y eso es lo que yo planteo como vida. Que arda la candela para que el llanto se vaya secando en el camino. Que si hay necesidad de llorar, lloremos, carajo. Pero con el fuego del trabajo, de la necesidad de combatir, debe quemarse ese llanto, debe transformarse en ese vapor, en ese vapor que nos debe guiar, en ese fuego que nos debe guiar. Eso es para concluir esta entrevista, este trabajo de ustedes, al cual le agradezco mucho en nombre de todos los cantores venezolanos. Y acuérdense, compañeros, que la libertad no es que me dejen a mí decir esta vaina aquí. La libertad que yo quiero es la libertad de no ver más nunca a una compañera que viene aquí a pedir una casa. La libertad que yo quiero para mi pueblo es no ver, maldito sea, la gente que se nos viene abajo cada vez que llueve, porque según estos coños se les ocurrió hacer una casa a la orilla de una quebrada, como si eso es una ocurrencia, precisamente porque las tierras las tienen los grandes propietarios de esta patria, los dueños de esta patria, que se la han quitado y arrebatado al pueblo. Esa es la libertad que yo quiero, no la libertad que me dejen decir cosas aquí, porque al fin y al cabo sería una libertad intelectual. Permítanme decir esto. Cuando yo escribí Techos de Cartón, creí profundamente y sigo creyendo que eso tendrá que transformarse. Ojalá que nosotros tuviésemos la oportunidad de cantarle siempre a la flor, pero sin problemas de grosería. Cuando hay que enfrentar la mierda, con cantos también se enfrenta la mierda. Existe un pueblo en sí, en general, en un todo por el cual uno lucha. Y al saber que existe todo eso, tú duermes tranquilo porque sabes que tiene algo que hacer mañana, concreto. Los insomnios vienen porque una vez se dice, ¿qué hago mañana? Puede existir la pregunta, ¿cómo hacerlo? Pero debe existir siempre, ¿por qué hacerlo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tener concreto, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo hacerlo? Esa es otra pregunta. Y nosotros pensamos que el pueblo tiene un gran seno, una gran matriz donde se recrean las cosas, donde las cosas se transforman y las cosas no mueren. Esto me compromete más. Yo soy muy respetuoso de lo que he dicho. Allá los que calumnian, los que tratan de montarme a mí en una hacienda la cual se recorre a dos horas de caballo, y yo viviendo en un apartamento donde me relaciono todos los días con el taxista, con el obrero, con el profesional que va a su trabajo, con el maestro que va a su trabajo, con el niño que va a la escuela, porque esa es mi forma de vivir sencilla. Pero allá los que tratan de plantearme y que no hayan cómo cortarme la comunicación que tengo con el pueblo. Pero ellos se olvidan, estos coños se olvidan, que la comunicación que yo tengo con el pueblo no fue porque vine a comunicarme con el pueblo, sino que nací del pueblo comunicándome con él. Y yo creo que eso es mi compromiso. Me comprometo con ustedes, me comprometo con lo que he planteado toda la vida, con el combate del pueblo y con el riesgo que sea. Tal vez este riesgo sea pequeñito, pero al fin y al cabo... Pero vale la pena. Porque para enfrentar los grandes riesgos tienes que empezar por los pequeños riesgos. Y cuando yo pegaba afiche, cuando era un militante, de un luchador en el combate armado, lo hacía con la misma intención que hago ahora este canto. Con estar presente en el camino donde el pueblo tiene su barricada. Y a este lado de la barricada, al lado de la barricada del pueblo. Y mi canción nace ahí, que es Humanidad, la primera canción, no pensando en los presos que éramos nosotros, ni en la tortura, ni en los torturados que éramos nosotros, sino en los niños. Yo buscaba el por qué éramos prisioneros políticos. Y pensé en los niños, en la lucha nuestra, porque los niños, los limpiabotas, los vendedores de periódicos, el niño campesino que tiene que ser hombre de demasiado temprano. Queríamos una lucha y luchamos por un futuro para esos niños. La canción que sale de en ese momento era la canción que yo llevaba por dentro, eso de César. Y en un solo pueblo, Lilia, Vera, Cecilia, todo, Esperanza Márquez, el Negro Acosta Márquez, el grupo Siembra, el grupo Tierra, el grupo Ahora, los Guaraguaos, todos los grupos, el Quinto Criollo, el Despierta Gaitero, todos los grupos que ahorita sería, bueno, nombrarlos era como estar hablando todo el día y nombrarlos todo el día, o toda la vida. Y cumplen un papel importantísimo en cuanto, no a rescate de las cosas que están olvidadas, no. ¿Sabes por qué? Porque eso no está olvidado. No está olvidado porque el pueblo las canta. El pueblo de alguna forma las ha mantenido en la memoria y las ha cantado. Están olvidadas por los medios de comunicación, por las instituciones que aquí se encargan de hacer un arte simplemente de show y de espectáculo para adormecer al pueblo y no despertar esa posibilidad creativa dentro del pueblo. Para amar al recuerdo y amar la presencia de Aquiles Nazoa, debo creer en su pensamiento, donde él hablaba de su creencia profunda en los poderes creadores del pueblo, es más, en el poder de la convocatoria unitaria de la cultura popular. Ali, y saliendo del tema, ¿crees tú en Dios? Creo en el hombre que tiene una fe profunda en Dios. Yo fui bautizado, mi madre me dice Dios te bendiga, soy un comunista y mi madre me dice Dios te bendiga todavía. Eso es muy importante porque aquí se ha hecho creer que el comunista lucha contra Dios, el comunista lucha contra los que utilizan a Dios en contra del hombre, que es muy diferente. Está muy bien eso. Yo creo, hermano, que cantar por la vida significa un compromiso. Un compromiso poniendo esa vida en juego. No hablemos aquí de tremendismo, yo no estoy hablando de tremendismo, de arriesgarme y convertirnos en héroes y hacernos inmolar por la nación. No, pero poner la vida en juego significa tener una conducta que apoya la canción, no que la diluya, no que la ponga en contradicción. La canción debe ser, el cantor debe ser muy amigo de su canción, muy compañero de su canción, porque si el cantor deja la canción por un lado y él se da por otro lado, esa canción se invalida. Acuérdense que nuestro canto, nuestra forma de cantar, tiene muchos enemigos. Y por eso debemos estar al lado de la canción y poner esa canción al lado del pueblo. Acuérdense que yo decía, si el cantor no arma la canción, esta canción se desarma. Y yo he dicho siempre que el cantor, si no se ubica dentro del pueblo, ayuda a que la canción se desarme. Porque un pueblo maniatado políticamente es lo mismo que hablaba Bolívar cuando hablaba de la ignorancia del pueblo. No solo la elevación de conocimientos del hombre a nivel cultural es lo que nos importa, nos importa su conciencia política, su ubicación política, porque en eso, en la toma de su conciencia política, es que habrá realmente una inscripción dentro de un proceso transformador, de un proceso liberador. Pero luego seguimos mucho. Defender nuestras tierras, las montañas, es defenderla de aquel hombre burgués que está ganado para el placer lujoso, que construye olvidándose que todavía hay déficit de viviendas terribles en nuestro país. Hay gente que se viene abajo con las lluvias, eso es lo que yo llamo los que tienen el derecho al derechito, de irse de derechito abajo cuando se les viene el cerro encima. Y mientras existe esa gente, es inhumano no solo construir los grandes hoteles de lujo y los grandes complejos turísticos o los grandes clubes turísticos, sino que es inhumano contaminar la naturaleza, planteárselo así en esa forma y que el pueblo lo entienda. Y en esa forma estamos haciendo la lucha. Entonces ya ahí en mi canción no aparece el imperialismo, sino que lo hacemos realidad. No sé si aquí captan o copian un fondo del Tin Marín. Esa canción nació en contra del llanto. Yo no me podía conformar que estos carajos se habían matado. Se habían ahogado. Por culpa de una imprevisión de un sistema que es anticultural, antihumano, donde los ministros tienen jet privados, donde Betancur se va a curar las patas a Nueva York en el jet presidencial, y estos muchachos que andaban difundiendo su cultura y su trabajo y aprendiendo formas de hacer su trabajo más completo, mueren para ellos. Nosotros hemos sido dirigidos a través del gobierno, nuestra sociedad ha sido dirigida, nuestro país ha sido dirigido por una serie de hipócritas, no irresponsables, de hipócritas, de antipatriotas, de vende patria. Caldera permitió que aquí existiera la CIA como oficina. Betancur se alió con el imperialismo norteamericano, traicionando todos los principios, inclusive los principios que originaron Acción Democrática. Nosotros pensamos que el amor debe tener también una lucha y una militancia en favor de ese amor. No en el amor ese del despecho, sino el amor que abarca todas las cosas, que abarca a los seres humanos, a los pájaros, a todos los animales, a todos nuestros ríos. Todo eso es el amor en la cual uno debe militar con una lucha diaria, intensa y militante. Militante en el sentido, yo creo que debe ya pasar el tiempo de tirar una piedra en una forma estéril, o de quemar un carro en una forma estéril. Yo creo que hay que buscar otro incendio. El incendio de una conciencia unitaria, unida en un solo fin, en la defensa de ese amor. Mientras aquí, chicos, se usa la televisión para estar una hora que una mujer enseñando las carnes ahí, las tetas y las nalgas, y donde hay un grupo cultural que ni siquiera se da un pequeño espacio, significa que nosotros estamos, chicos, luchando en contra de una terrible muralla. Y por eso nuestro llamado a que el golpe contra esa muralla debe ser unitario y fuerte, y contundente. Por eso nuestro llamado a la base de Acción Democrática y a la base de COPEI, para que se una a ese gran torrente, solo pensando en el pensamiento unificador de Bolívar, y después las otras cosas políticas se vayan discutiendo, se vayan debatiendo. Yo, parece paradójico y contradictorio que un comunista haga un llamado a eso, pero lo estoy haciendo, porque estoy seguro que la base de Acción Democrática y la base de COPEI ha sido engañada por las altas dirigencias de estos partidos. Entonces, mi llamado es al pueblo para que esta lucha que nosotros hacemos y que ustedes hacen a través de este medio, y que nosotros hacemos a través de la canción, y que los del teatro lo hacen a través de su expresión, y que los pintores lo hacen a través de su expresión, y que los artesanos lo hacen a través de su expresión, es por realmente crear un llamado, inclusive de responsabilidad y de patriotismo, a los hombres que tienen y que poseen los medios de comunicación. Realmente vamos a deslindar aquí quién es el patriota y quién no es el patriota. Para mi concepción de patriota, no puede ser patriota, ni tiene siquiera el derecho de cantar el himno nacional, quien ubique el himno nacional después de una cuña. Que ubique el himno nacional a través de la radio, que por ejemplo el locutor dice, ya no llegó a la hora del cafecito. Que ubiquen el himno nacional diciendo gloria al bravo pueblo que el yugo venció, cuando están aliándose con la dictadura que masacra al pueblo salvadoreño. Tan rompía las alpargatas otra vez, pata en el suelo otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. El hijo de mi comay, otra vez,